Sabemos que en la actualidad muchos laicos y consagrados tenemos la costumbre de utilizar un tiempo durante el día para serenarnos, ponernos en la presencia de Dios y comenzar a repetir el nombre de Jesús. O también en medio de las actividades cotidianas. Hay un escrito de un monje anónimo de la Iglesia Ortodoxa que habla sobre esta práctica y dice: es posible practicar la invocación del nombre de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Podemos pronunciar el nombre de Jesús en la calle, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro cuarto, en la iglesia. Podemos repetir el nombre mientras caminamos. Además del uso libre del nombre, no determinado ni limitado por ninguna regla, resulta indicado consagrar ciertos momentos y espacios para la invocación regular del nombre. Quien haya avanzado en este camino de oración podrá prescindir de tales cuidados, pero ellos son una condición casi necesaria para los principiantes. Si asignamos diariamente un cierto tiempo a la invocación del nombre, aparte de la invocación libre, que ha de ser lo más frecuente posible, esta, en caso de que las circunstancias lo permiten, debe practicarse en un lugar apartado y tranquilo. Cita la frase de Jesús cuando dice: tú, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto. La postura corporal no importa mucho. Se puede caminar, estar sentado, acostado o de rodillas. La mejor postura es la que permite mayor tranquilidad física y concentración interior. Puede servir de ayuda una actitud física que exprese humildad y adoración. Antes de comenzar a pronunciar el nombre de Jesús, establece la paz y recógete en tu interior, dice el autor, y pide la inspiración y la guía del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. El nombre de Jesús no puede penetrar verdaderamente en un corazón al que no inundan el aliento purificador y la llama del Espíritu Santo. El Espíritu mismo exhalará y encenderá en nosotros el nombre del Hijo. Entonces empieza sin más. Para caminar hay que dar el primer paso. Para nadar hay que tirarse al agua. Lo mismo sucede con la invocación del nombre. Comienza a pronunciarlo con adoración y amor. Aférrate a él. Repítelo. No pienses que estás invocando el nombre, piensa en Cristo mismo. Di su nombre lenta, suave y serenamente. Un error común entre los principiantes consiste en asociar la invocación del nombre con la intensidad interior o la emoción. Estos tratan de pronunciarlo con gran vigor. Pero el nombre de Jesús no se debe gritar o formar con violencia, ni siquiera interiormente. Cuando se le ordenó a Elías que se presentara ante el Señor, hubo un viento grande y fuerte, pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego vino el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Esforzarse mucho y buscar intensidad no servirá de nada. A medida que repitas el santo nombre, reúne alrededor de él tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad serenamente, poco a poco. Centra en él todo tu ser. Deja que el nombre penetre tu alma como una gota de aceite se esparce sobre un pedazo de tela y lo impregna. Que nada de ti escape. Entrega todo tu ser y enciérralo en el nombre. Ahí termina la cita. Y te deseo que te animes todos los días a repetir esa jaculatoria serenamente. Y verás cómo de ese modo te encontrarás en la presencia de Jesús, el único que sostiene nuestra vida y la llena de esperanza. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.